Esencia es eso. Es el Alfred Game. Punto en serie pro. Hoy ya no busco nada, los te amo, me los guardé. Tengo secretos en mi pecho que jamás sacaré. Una historia en mis pupilas que habla y dice lo que fui. Hoy solo sé que es mejor mentir. Hoy ya no busco nada, los te amo, me los guardé. Tengo secretos en mi pecho que jamás sacaré. Una historia en mis pupilas que habla y dice lo que fui. Hoy solo sé que es mejor mentir. Mis ojos son un espejo de un corazón con anemia. Los besos en la frente se enfermaron de epidemia. Mis gestos arrogantes con la canción más bohemia. Mis labios piden pasado y una botella los premia. Un juramento con mi corazón que firmé. Varias razones con licor las que vomité. El tanque de mi corazón lo sobrepasé. Y con un sobrepasé de la pregunta por qué. Tantos flechazos traspasaron el deseo. Ahora los abrazos los guardé como trofeo. Junto cada paso y resto lo que no creo. Fui mi propio juez y me condené como reo. Ahora sin buscar encuentro lo que siempre quise, pero al recordar me sangran las cicatrices. Ahora soy un soñar, soñando todo lo quise, y paso al pensar antes de que los pasos me pisen. Hoy ya no busco nada, los te amo, me los guardé. Tengo secretos en mi pecho que jamás sacaré. Una historia en mis pupilas que habla y dice lo que fui. Hoy solo sé que es mejor mentir. Hoy ya no busco nada, los te amo, me los guardé. Tengo secretos en mi pecho que jamás sacaré. Una historia en mis pupilas que habla y dice lo que fui. Hoy solo sé que es mejor mentir. Mi parte favorita se borró de la historieta. Mi cuerpo solo imita movimientos marioneta. Ya no se necesita escribir nombres en libretas. Ahora mis brazos quitan penas pero ya no aprietan. Sé que con mi saliva la raíz de lo que siento. El tiempo cobró IVA y varios enfrentamientos. No es tanto que perciba sino al percibir me tiento a darle iniciativa y luego correr como el viento. Contando los motivos vi que yo salía perdiendo. Hablando lo que escribo fui a lo que nunca entiendo. Cambiando lo que vivo mi razón se fue corriendo. Tomando adjetivos conocí desconociendo. En medio de la tormenta el ser formó un cautiverio. El dolor la herramienta para forjar mi cementerio. Mi alma estaba sedienta y vomito sobre un estéreo. Fue cuando me di cuenta que se me olvidó lo serio.